Multitud, un programa que intenta organizar las grandes preguntas alrededor de un mundo y una sociedad global en permanente conflicto. Multitud, una mirada que actualiza las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación en clave latinoamericana. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre. Los sábados, de 12 a 13 horas, por Radio Kermés. Multitud. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados, los vamos a estar acompañando durante 60 minutos para compartir con todas y todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Este va a ser un programa especial porque si bien vamos, por supuesto, a ocuparnos de lo que ocurre en el mundo, que tenemos muchísima tela para cortar, en ese sentido, hemos elegido convocar a un pensador argentino que no hace mucho tiempo, en un encuentro que fue muy conocido aquí en la Argentina, muy renombrado, produjo una especie de alocución articuladora u ordenadora en una mesa justamente de pensadoras y pensadores de la filosofía que se llevó a cabo en Rosario, y su presentación se llamaba justamente Las 10 tesis contra la confusión y el desánimo. Las 10 tesis contra la confusión y el desánimo no son ni las tesis de Lutero ni las de Lenin, son tesis de nuestro visitante, de nuestro invitado de hoy, Juan Gianni. Buenos días, Juan. Eduardo Aguirre te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Un saludo para vos, Eduardo, y para toda la gente que lo está escuchando, ¿no? Un placer estar con ustedes, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que ni bien escuchamos y leímos tu exposición, nos pareció que por ahí pasaban muchísimas cosas. Y la verdad que cuando digo 10 tesis, le aviso a la audiencia, son 10 tesis, ni más ni menos, que podríamos resumir, que circuló en WhatsApp, que se puede leer en diversos medios, y que tiene que ver, o por lo menos tiene un anclaje principal en la realidad de nuestro país. Para nosotros esto es un hallazgo, porque no es habitual que nos ocupemos de lo que pasa en la Argentina, pero en la medida que avancemos en la propuesta que le vamos a hacer a Juan, creo que vamos a poder articular lo que pasa en nuestro país con lo que de alguna manera está ocurriendo en el mundo. Juan, vos lanzaste en ese encuentro, en esa mesa, estas 10 tesis muy interesantes. Yo las tengo anotadas. Me gustaría que pudiéramos recorrerla una por una para que nuestra audiencia las conozca y poder hacerle algunas viñetas que tienen que ver con lo que ocurre en el mundo. Por supuesto, situándonos, haciendo una especie de design dialógico en lo que ocurre en la Argentina, porque las tesis están hechas para lo que ocurre en la Argentina. ¿Te parece bien? Sí, encantado, dale, vamos. Bueno, decía Juan, en aquel momento, hace de esto ya unos días, en su primer tesis, Mauricio Macri no es ni tonto, ni burro, ni vago. Te dejo a vos para que de alguna manera vayas redondeando esa formulación. Bueno, esto es importante porque esto viene de largo, ¿no? Porque yo siempre decía en su momento que un error que había cometido el kirchnerismo, subestimar a Macri, ¿no? Esto ya viene de la época que gobernaba el último mandato de Cristina Fernández, cuando la figura de Macri empezaba a emerger, había sido reelecto como jefe de gobierno, sí, y sí. Ya ahí se atisbaba que era una figura política potente. En sentido, ¿por qué potente? Porque, bueno, había logrado reelegir como jefe de gobierno y estaba articulando por primera vez en la vida política, una cosa que luego logró. Lo logró básicamente porque logró incorporar al radicalismo a esa alianza, cosa que no, yo al menos no esperaba, ¿no? Y Macri tuvo la inteligencia de lograr sumar al Partido Radical integralmente a una alianza de derecha. Lo cual habla de ciertas capacidades que en su momento se subestimaron, ¿no? Eso es un error, yo creo que ahí hubo un error del kirchnerismo en su momento, que explica en buena parte la derrota de 2000. Por supuesto, gobernó mal, pero aún gobernando mal, hizo una buena elección en 2019, se mantuvo cohesionada, y ahora, bueno, acaba de ganar las elecciones de medio término, ¿no? Entonces me parece que eso, digamos, yo siempre digo que hay compañeros de nuestro espacio político que todavía no han hecho lo que llamamos el luto del 2015, el luto del 2015, es decir, haber internalizado que hay otra peor, tanto desde el punto de vista económico-social, el acuerdo con el fondo, como desde el punto de vista político, porque hay efectivamente una fuerza política de centro-derecha que es potente electoralmente, que está cohesionada, relativamente cohesionada, que tiene que salir a la calle, ¿eh? Y eso, quiero decir, a propósito del interés del programa de ustedes, también hay que hablarlo en clave regional, ¿no? Porque efectivamente hay que olvidar que el kirchnerismo emerge en 2003 en un contexto de emergencia de muchas experiencias continentales, de perfil progresista, nacional popular. Es decir, el kirchnerismo también se entiende al calor de una oleada continental que va en esa dirección ideológica. Esa oleada terminó. ¿No? Terminó, fue terminando, porque Lula, porque la destituyeron a Dilma Rousseff, por una serie de episodios en Ecuador con Correa, con buenas o malas artes, con buenas o malas artes, esa oleada regional fue concluyendo, y más bien al contrario, acaba de perder el Frente Amplio en Uruguay, ¿no? Así que, expliquémonos, cuando Alberto Fernández asume el gobierno, no solo asume con una oposición política fortalecida, sino asume en un contexto regional muy diferente al que nos tiene en el 2003. Yo diría, el ejemplo emblemático de esa diferencia, ¿cuál es? El caso del Brasil, ¿no? Lula, el gobierno de Kirchner, Jair Bolsonaro en el gobierno de Alberto Fernández. La comparación es evidente, ¿no? Entonces, en desmedro de Alberto Fernández, quiero decir, complicándole la vida a Alberto Fernández, ¿no? Entonces, me parece que hay contextos internos muy diferentes, contextos regionales muy distintos, del internacional. Me parece que todo el cuadro histórico en el cual emerge Alberto Fernández es muy distinto al cual emerge la figura de Néstor Kirchner. Por eso yo decía que muchas veces yo creo que hay un desconocimiento de que hay situaciones muy diferentes entre un gobierno y el otro, relaciones de fuerza muy distintas, y si no entendemos bien eso, nos estamos equivocando, entonces caemos en una especie de autoflagelación, y eso no es bueno. Sí, es muy interesante esto que decís, porque es un elemento para explorarlos y tenerlo siempre en consideración, y esto se vincula con la segunda tesis que vos enunciaste, que podríamos sintetizarla junto con un periódico que la recogió, en la que vos decís a Alberto Fernández, le tocó bailar con la más fea. Claro. Fíjate que yo de eso que vos querías decir ahora no dije nada. Es decir, sumado a todo esto que yo vengo comentando, apareció, bueno, un hecho dramático, ¿no? Es difícil extraer lo que vivimos 2020 y parte de 2021, ¿no? Una pandemia espantosa. Una pandemia que yo siempre digo lo siguiente, ningún gobernante estaba preparado para esto. Ningún gobernante en el planeta, ningún presidente estudió para esto. Porque no hay ningún antecedente, digamos, últimos. O sea, hay que ir, ni siquiera la gripe española. Es como esto. Ni siquiera la gripe española. Y esto fue peor, por razones que podemos analizar, peor que la gripe española. Entonces, sí, claro. No había una experticia sobre qué hacer frente a una pandemia como esta. Pero al frente de todos, Yo siempre digo, Fernández no es un tipo con suerte, ¿no? Porque pandemia, después ahora una guerra territorial, guerras como las de antes, ¿no? Sí. Pues, además, a este contexto tan poco propicio se le suman dos situaciones de escala mundial, pero que impactan en un país muy debilitado como la Argentina. Primero la pandemia, fundamentalmente la pandemia, y ahora, bueno, es una guerra, pero yo ahí hincapié en la pandemia, pero me parece que eso también, muchas veces cuando se evalúa el gobierno del Frente de Todos, siempre creo que uno es difícil que uno pueda medir su contemporaneidad, si me explico. Es decir, cuando uno es contemporáneo de algo, nunca logra dimensionar lo que está viviendo, ¿no? Entonces lo dimensiona con el paso del tiempo. Y con el paso sufrido en este tiempo, por supuesto, los que más sufren son los más pobres, ¿no? Nosotros somos gente de clase media, es decir, más o menos arreglamos, pero hay gente que la pasó mucho peor. Sí, claro. Entonces, me parece que en ese contexto, yo creo que hay que valorizar, y me parece que eso a veces no se hace, hay que valorizar que la Argentina de alguna manera resistió eso, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista social. Y eso, bueno, eso yo lo cuento como un mérito del gobierno Frente a Todos, ¿no? Me parece que no. Claro, por supuesto, fue como una aspirina, por supuesto, si cuando hay tanto sufrimiento social, los gobiernos lo que hacen es poner aspirinas, ponen parches, efectivamente. Pero bueno, flor de parche frente a una situación tan, digamos, tan sufrida como la que vivimos, ¿no? Sí, es cierto, y además uno podría añadir que en ese mismo tiempo se produjeron fenómenos análogos de dificultades de los gobiernos progresistas en todo el mundo, en muchos casos perdiendo las elecciones, y eso ocurre todavía ahora con un avance de las derechas duras en Europa, en Eurasia, consolidándose de una manera casi unánime, lo cual da la pauta de que este cambio epocal tan drástico que significó la pandemia también produjo a nivel subjetivo ciertas consecuencias en tanto acontecimiento vamos a tener que seguir estudiando durante muchísimo tiempo para poder de alguna manera caracterizarlo. Pero en lo coyuntural está claro que desde el punto de vista político esto fue un problema no solo inesperado sino irresoluble con las herramientas que tienen los gobiernos de las democracias con alguna tradición interesante como podría ser la de la Argentina inclusive. A pesar, y esto creo que coincido totalmente con vos, el gobierno no pudo instalar la enorme gestión que realizó en materia sanitaria con las herramientas y en el marco en que esto ocurrió. Claro, claro. Lo que pasa es que ahí tienes un problema, claro, es un problema, ¿no? Porque esto siempre lo comento a propósito de las elecciones, ¿no? ¿Por qué el gobierno pierde las elecciones? Como lo han perdido otros gobiernos, muchos gobiernos en el mundo. Pues claro, no es fácil decir a una persona, las personas sufrieron mucho, ¿no? Sí, claro. Entonces, uno iba a campaña electoral y iba la gente había sufrido mucho y uno iba y le decía, bueno, señor, pero le aviso, usted la pudo haber pasado peor. Entonces, eso que efectivamente es una gran verdad, es decir, la pudo haber pasado peor. Eso no es una verdad complicada decir eso, es decir, no es sencillo, quiero decir, no es sencillo transmitir desde el punto de vista, digamos, del vínculo con la ciudadanía, la gestión de una pandemia, porque la gente lo que vivió fue que no podía abrir su negocio, no podía salir a la calle, no podía enterrar a su muerto, no podía ver a los nietos. Oye, este era el dato. Oye, contra eso nada se podía hacer, sin ningún gobierno contra eso. Entonces, ese sufrimiento existió. Y la sociedad, y es atendible que haya pasado eso, en algún sentido responsabilizó a los gobiernos del sufrimiento. Era un poco la gran duda, ¿cuál era? ¿Cómo la sociedad iba a procesar esa situación? Bueno, ¿cómo la procesó? Y la procesó de una manera que es atendible. Es decir, bueno, yo la pasé muy mal, por lo tanto, la dirigencia política, que es la que está a cargo de los asuntos públicos, en algún sentido es responsable de lo que ha ocurrido. Por supuesto, es más complejo, ya lo expliqué cuál es mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en casi todas partes del mundo. Y el Frente de Todos tuvo que lidiar en ese contexto tan poco cómodo, tan incómodo para un gobierno, ¿no? Uh-huh. Me parece que eso hay que dejarlo, creo yo, que discutirlo, dejarlo claro, conversarlo con los compañeros y las compañeras, con la militancia. La militancia, un poco hay, yo creo que mi impresión es que no ha internalizado bien esto, no ha internalizado bien este diálogo. Entonces me parece que es importante discutirlo para que, bueno, primero para valorizar lo que se ha hecho, ¿no? Valorizar lo que se ha hecho. Y bueno, en todo caso, por supuesto, esto no quiere decir que el gobierno del Frente de Todos durante la pandemia no haya cometido errores. Claro que cometió errores, yo lo mencioné, y estoy de acuerdo que se podía haber gastado más, eso es cierto. Hubo descuidos, evidentemente que los hubo, que pegaron mal la ciudadanía, que debieron haber aceptado, estoy totalmente de acuerdo. Eso no quiere decir eximir al gobierno del Frente de Todos de defectos que tuvo en la gestión de la pandemia, ¿está? Ahora, en el balance global, yo creo que el resultado da positivo, y eso, mi opinión es que con el paso del tiempo, eso se va a valorizar más. Con el paso del tiempo, ahora estamos muy al calor de lo que hemos sufrido, digamos, ¿no? Pero con el paso del tiempo, yo creo que se va a ver de otra manera, ¿no? Juan, si te parece, hacemos acá una muy breve pausa y después seguimos conversando, desarrollando el orden que vos propusiste en esas 10 tesis que estamos ahora abordando. ¿Cómo no? Preciso que me enseñes a volar. Quiero ser también dueña del cielo y un final, pero es preciso que me enseñes a volar. Seguimos conversando con Juan Ciani, aquí en Multitud. Estamos abordando un acontecimiento que en principio podría caracterizarse como nacional, lo cual rompe con la rutina habitual de Multitud, pero que, como vemos, está absolutamente añadido, agregado a lo que acontece y aconteció en el mundo en estos últimos tiempos. Juan, vos en tu cuarta tesis, contra el desánimo, justamente, decías que no es lo mismo un ajuste que haber gastado menos de lo que podríamos haber gastado. Y este es un temita sobre el cual me gustaría detenerme unos segundos. Así que, por supuesto, quisiera escucharte sobre esta cuestión. Sí, sí, para mí es un punto muy importante, ¿eh? Muy importante porque ahí hay, yo creo, hay una confusión, hay un error de diagnóstico, me parece a mí. Entonces, Eduardo, que la palabra ajuste es una para nuestras fuerzas políticas como una palabra, una mala palabra, digamos, ¿no? Nosotros llegamos al gobierno para que la economía crezca, para que haya distribución, para que mejore la calidad de vida de los sectores populares. Entonces, cuidado con la palabra ajuste, porque lo que yo digo, y no lo digo, lo digo en base a cifras, no en base a pareceres, sino en base a cifras, el año 2020 hubo ajuste hasta en Finlandia, pues fue en el país, el mundo se cayó a pedazos, obviamente hubo un retroceso económico formidable, 2020, es decir, en plena pandemia, ¿no? Entonces, lo que uno puede evaluar es el año 2021. Pero el año 2021, al contrario, todos los indicadores son indicadores expansivos, todos. No toma, el último que leí es el indicador, se llama el índice Gini, que es el de la desigualdad. Sí, bueno, sí. Bajó la desigualdad. Y todos los indicadores económicos sociales son expansivos. Es decir, ajuste no hubo. No hubo ningún ajuste, ¿no? Ahora, es cierto, y esa es la aclaración, de que se guardó déficit, eso es cierto. Es decir, sí, había un déficit fiscal en el presupuesto que habíamos hecho, que había hecho el propio ministro Guzmán, es decir, el presupuesto gobierno, había un déficit establecido que era 4.5. Sí. No toma el ejecutado, que se encuentra con que el déficit fiscal fue de 3 puntos. Es decir, había déficit fiscal que el gobierno pensaba utilizar, que no utilizó. Entonces, eso sí es una crítica, porque en un contexto muy difícil, vos te guardaste déficit fiscal, no sé si me explico. Entonces, eso yo también, en eso también se lo... Esa crítica también se la hago al ministro Guzmán, ¿sí? Ahora, no es lo mismo decir, usted pudo haber gastado más y no lo hizo, a decir que hubo un ajuste. No es lo mismo, es muy diferente. Ajuste lo hubo. Hubo también que se lo digamos al gobierno, efectivamente se podría haber gastado más y, por supuesto, se hubiera implicado, seguramente, un menor nivel de padecimiento de algunos sectores, ¿no? O sea, por eso decía, contra la confusión y el desánimo. La política, esto para mí es muy importante, en política, para hacer buena política, primero hay que tener correcta comprensión de las cosas. La política es una actividad práctica, estamos de acuerdo, pero hay que tener una buena comprensión antes de hacer... Totalmente de acuerdo. Antes de iniciar una práctica, porque si no, uno practica cualquier cosa, digamos, ¿no? Entonces, primero hay que entender de qué estamos hablando. Entonces, ajuste no hubo. Ahora, bueno, sí, claro, eso no quiere decir que uno no le señale cosas al gobierno que se podría haber hecho de otra manera, ¿no? Juan, y en medio de todo ese contexto, por supuesto desalentador, dificultoso, se comienza a resolver la cuestión del acuerdo con el fondo. En tu quinta tesis, vos decís el acuerdo con el fondo es un buen acuerdo. Esto, como aseveración, también provocó un revulsivo. Algún diario porteño te dedicó algunos párrafos que no me sorprendieron. Y a mí me gustaría escuchar lo que ya escuché, o por lo menos compartirlo con nuestra audiencia. Bueno, yo creo eso. Creo que, bueno, acá fue un tema evidentemente muy ríspido, que fue un tema que generó, que puso en crisis política al frente de todo, evidente, ¿no? Porque llegó la renuncia del presidente del bloque de diputados, Máximo Kirchner. Yo leí con detenimiento, lo digo acá, los dos documentos que sacaron los diputados y los senadores críticos, los dos documentos leí con detenimiento. Claro, parten los dos de un error básico respecto, lo digo, ¿no? Que es, no, digamos, no mensurar la característica de este acuerdo. Si un acuerdo es una, digamos, yo siempre digo, acá estaban en discusión dos modelos antagónicos, digamos, el modelo nacional popular y la visión neoliberal del Fondo Monetario, que sigue siendo la de siempre, ¿no? No lo confundamos. Obviamente. Entonces, si uno va a un acuerdo, obviamente lo que sale de allí es un mezclado, ¿entiendo lo que quiero decir? Es decir, es ilusorio pensar que uno va a hacer un acuerdo con el fondo y le va a imponer al fondo su propia lógica. No, uno defiende la posición soberana hasta donde pueda defenderla. Hay un momento donde hay un actor mucho más poderoso que el Estado argentino, eso dice así con el ejemplo de Rosario Central, es decir, la diferencia de poder entre el Estado argentino y el centro del poder el capitalismo global es una diferencia de poder enorme. Porque la pregunta, ¿y por qué la Argentina saca lo que yo digo un buen acuerdo? Porque el Fondo Monetario Internacional sabe que está con el culo sucio. Sí, sí. Ellos saben que ellos otorgaron un préstamo que es ilegal, que las que más ganan las elecciones, ellos saben que están en falta. Entonces, como saben que están en falta, otorgaron ciertas características que ningún otro acuerdo con el Fondo Monetario tiene en el mundo. Esto es importante decirlo. No hay ningún otro acuerdo de facilidad extendida como que tiene la Argentina, que tiene, por decirlo así, las concesiones que el Fondo le hace al país. ¿Por qué se la hace? ¿Porque Guzmán es un genio? No, porque ellos saben que están en falta. Entonces, emitieron ciertas cosas, y bienvenido sea que la Argentina lo haya digamos, capitalizado, que son, bueno, no hay reformas estructurales, eso se ha escuchado mucho, no hay recorte de gasto público, no hay despido, no hay privatización, etcétera, etcétera. Eso no es un dato menor, no es un dato menor que Argentina haya logrado un acuerdo con el fondo como no ha habido nunca acuerdos con el fondo así. Ahora, lógico, por supuesto que el acuerdo tiene ciertas cosas que les pone el fondo. Fiscalista, lo sabemos, fiscalista, hay ciertos resabios fiscalistas, y sí, porque bueno, porque hay una puja política, y como en todo acuerdo, uno recibe y concede, y sí, claro, entonces todos los compañeros que dicen, bueno, yo habría que haber hecho un buen acuerdo, ¿en base a qué se dice eso? ¿Qué experiencia hay? ¿Qué antecedente? ¿Cuál es el sustento para decir se podía haber hecho otro acuerdo? Pues es una expresión de deseo, pero objetivamente es un buen acuerdo. Es más, es un acuerdo que yo llamo keynesiano. ¿Por qué keynesiano? Porque es un acuerdo que parte de la siguiente lógica. El déficit se reduce no por gastar menos, sino porque se aumentan los ingresos. Esa es la lógica de Keynes, ¿no? Sí, sí. Por supuesto, vos me dirás, ¿se va a cumplir eso? Y si no sabemos si se va a cumplir. Por supuesto que es un riesgo. Por supuesto que es ilógico, vamos a ver. Ahora, la tarea de la militancia, en mi opinión, ¿cuál es? Presionar al gobierno para que lo cumpla. Esa tarea, no correrse, no hacerse un costado, sino que involucrarse y estar con un permanente estado de presión, de alerta, de vigilancia, para que el gobierno cumpla lo que dijo. ¿Qué dijo? Que no va a haber un ajuste. Perfecto. Dale, para un ajuste. Sí, yo creo que además hay una cuestión, perdóname que haga esta acotación, que me parece que es muy interesante y que si bien no se dice en tu tesis, surge de la misma, que es esta cuestión de la relación de fuerzas tan dispar que existe. En las viejas retóricas de las militancias de izquierda tradicionales, y te estoy hablando hasta el presente, pero podría remitirme a varias décadas atrás, hay una idea como que el fondo es una especie de buitre, que no dudo que lo sea, que de alguna manera uno podría enfrentar con herramientas heroicas, patrióticas, donde la soberanía debería ser la bandera que no tendría un límite, no encontraría un límite en sí mismo. Ahora, el tema es que el fondo también ha evolucionado, porque el fondo tiene una carta, fue creado para algo, tiene una finalidad, está compuesto por todos los países o casi todos los países del mundo, y ahí hay jugadores de primer nivel. Vos cuando hacías tu exposición decías, y esto te lo digo con todo respeto porque sé que sos hincha de Central, que era como jugar Central con el Paris Saint-Germain y sacarle un empate de visitante. Parece que esa gráfica es importantísima, es determinante entender esto. Claro, porque claro, si claro. No recordamos que hace muy poco tiempo, cuando Syriza intentó en Grecia algo diferente, algo disruptivo, duró un día, no un año, o dos, o tres, un día duró. Y eso no pasó hace 100 años. Pasó durante el momento en que ya el fondo tenía esta caracterización maléfica que nosotros le atribuimos. Claro, sí. Y además, sí, otra cosa quería añadir. Una película, interesante, una película de Costa Gavra, que se la recomiendo, se llama Puertas Cerradas. Ajá. Que muestra ficticiamente, pero no tanto, la negociación entre Varoufakis, que era el ministro de Economía de Grecia, y el fondo, ¿no? Y muestra el nivel de insensibilidad del Fondo Monetario, diciendo, bueno, señores, ustedes pidieron plata, devuélvanmela. ¿Cómo me la devuelven? Arréglense entre ustedes, ¿no? Es decir, el nivel de si es un negociador duro, que además sabe que tiene por detrás el apoyo de las, digamos, las potencias del mundo. Entonces, en ese contexto, ahí fue a jugar Argentina. Ese partido fue a jugar. Y yo creo que sacó un buen resultado, dada las dificultades, dado todo lo que venimos conversando hasta ahora, ¿no? Entonces, eso hay que valorarlo. Por supuesto, el tema es un tema incómodo, yo entiendo que ideológicamente es un tema difícil, entiendo que haya dudas. Bueno, entonces, como dije en el plenario, yo creo que esto es para... Ahora, la discusión es para adelante. Es para adelante, es decir, defendemos el acuerdo, otros desconfían, pero todos estamos de acuerdo en algo, los que lo apoyamos y los que desconfían. Que la lógica tiene que ser de crecimiento, de distribución, de justicia social. Pues bien, tomémonos de las manos, abracémonos todos y empujemos para que eso sea lo que ocurra y que el gobierno cumpla el compromiso que tomó con el pueblo, que es, aún en el contexto de este acuerdo, la idea es que la economía continúe creciendo. Efectivamente, bueno, eso es lo que hay que tratar que ocurra, ¿no? Bueno, Juan, mira, hay una sexta tesis que te voy a confiar que a mí es la que me resultó más rica en materia de discusión teórico-política o filosófico-política, que es esta afirmación que vos hacés que a este gobierno le faltan enemigos. Y lo fundás en una tradición de antagonismos, de los cuales se valió el peronismo y luego el kirchnerismo, que de alguna manera potenció, le dio nervio, le dio musculatura, le dio sentido a un movimiento nacional y popular. Ahora te pregunto, ¿vos creés que a este gobierno le faltan enemigos? Mirá, yo creo que... yo creo que toda la política tiene siempre... La buena política, ¿no? Tiene una dimensión épica. Uh-huh. Y la épica supone adversarios, supone contrincantes, supone trincheras, es así. Yo creo que a este gobierno le falta una cuota de épica, eso es así, para mí es así. Eso tiene que ver en parte, tiene que ver con, me parece a mí, con las características personales del liderazgo del presidente, eso es real. Además nosotros, esto hay que ponerlo en contexto, ¿no? Y nosotros... digamos, los integrantes del Frente Todos, venimos muy acostumbrados a la lógica que tuvo el kirchnerismo. Era una lógica muy dicotómica, y el gobierno de Cristina todavía más, muy dicotómica, ¿no? Volviendo a que son del peronismo originario, ¿no? Eso es así. El pueblo oligarquía, liberación o dependencia, nación imperio, ¿no? Si hay dos bandos enfrentados, eso es muy de peronismo, ¿no? El kirchnerismo eso lo tomó. Y por lo tanto nuestra militancia está muy habituada a eso. Y esa no es la característica principal del presidente. Esto sí. Ahora bueno, eso hay que aceptarlo, porque también tiene que ver por algo Alberto Fernández fue la persona que eligió Cristina Fernández, porque justamente es otro tipo de liderazgo, digamos, que tiende a buscar articulación de consenso, menos confrontativo, ¿sí? También es cierto que esa lógica confrontativa del kirchnerismo encontró un límite social, eso es cierto. Sí, sí. Un sector de la sociedad se cansó de eso. Entonces Cristina dijo, bueno, justamente, como esa lógica confrontativa encontró un límite, hay que buscar otro tipo de liderazgo, el de Fernando. Está bien eso. Ahora, bueno, no tiremos el agua sucia con el chico adentro. Es decir, una cosa es que uno diga, que uno admita que ciertas mecánicas excesivamente confrontativas a veces son socialmente contraproducentes, como el kirchnerismo, a desmerecer la importancia de a veces tener posiciones más tajantes, más, digamos, más enfáticas, a que la política tiene una dimensión épica. Yo eso creo que no está mal reclamar al presidente a veces la recuperación, diría yo, de cierta mecánica más, digamos, más entusiasmante, más enfática. La política también tiene una dimensión simbólica, tiene una dimensión discursiva. La política no es solo realizaciones, también son realizaciones, lógico. Sí, sí. No mejora la calidad de la vida de la gente, puede decir cualquier cosa y no pasa nada. Ahora, hay que darle una argumentación política a eso, y al gobierno me parece que todavía eso le está faltando. Muy bien, estamos conversando con Juan José Ciani, filósofo, pensador, que en su momento produjo estas 10 tesis contra la confusión y el desánimo, justamente sobre las mismas y sobre el impacto que yo decía hace un rato, como articulador de la política, produjo en la Argentina. Vamos a hacer aquí una nueva pausa y después seguimos conversando con Juan José Ciani y sus 10 tesis contra la confusión y el desánimo. Después del mar quedó la sal, después del sol la soledad, de tanta tierra despoblada, un suelo solo, nada más que el lugar donde nací, me importa dónde echar. Esta es mi tierra, está mi gente aquí. Yo ya elegí dónde vivir, dónde morir. La pampa canta y el viento va en su voz. Por mucho tiempo lloró lágrimas de sal para arrancar sangre del agua y dar vida a la paz, porque al dolor razona el sol. Espina, roca, viento y sal, una canción que el agua llevará a cada amigo, a cada esquina, a cada hogar. zarpar, desde la barca hasta el trigal, toda mi gente va templando el rostro nuevo de la paz. La pampa canta y el viento va en su voz, por mucho tiempo lloró lágrimas de sal. Seguimos aquí en Multitud hasta la una de la tarde conversando, en este caso, con Juan José Gianni, el enunciador y autor intelectual de estas 10 tesis contra la confusión y el desánimo. Una reflexión que realmente produjo un cimbronazo en la militancia argentina, yo diría en la política argentina. Juan, estamos siguiendo con meticulosidad el orden que vos mismo propusiste en esa exposición. Y vos en tu séptima tesis hablaste de algo que de alguna manera produce algún efecto en la piel de los militantes, que es pensar en la experiencia del 73. Cuando uno piensa en la experiencia del 73, hay fantasmas muy oscuros que se abaten sobre la memoria. Me gustaría que vos, de alguna manera, ampliaras esta necesidad de pensar en la experiencia de 1973. Sí, sí, a mí hay ciertos rasgos de este proceso que me hacen acordar al 73. Uh-huh. Y muy buena razón, Fer. Yo ahí mencionaba una palabra que es muy de la época, que es la palabra traidor, ¿no? Sí. Uno lee los discursos del 73, aparece palabras como traidor, burócrata, imberbes, ¿no? Pero todas esas palabras me traen malos recuerdos. Entonces yo veo ¿qué me hace? Es complejo el tema del 73, muy complejo. Pero esta idea sería la siguiente: un gobierno por el cual hay expectativas, y efectivamente hay como una tensión entre lo que dicen, señor, usted está dando esa expectativa, vaya más rápido, por decirlo así, esa la, y los que, por otra parte, sectores uno llamaría conservadores, porque frente a todo, una cosa que es importante recordar, frente a todos, muchas de opciones kirchneristas, pero hay otro sector del peronismo que no tiene nada que ver con el kirchnerismo. Por supuesto. Yo no me atrevo a llamar más conservadores, más moderados, ¿no? Gobernadores, sindicalistas. El siguiente Fernández, o cualquier fuera, el que fuera presidente, ahora está Fernández, él tiene que contener a la diversidad del frente de todos. Lo tiene que contener, porque todos son necesarios. Frente al macrismo, nadie sobra acá, ¿no? Entonces, hay que contener a compañeros que desconfían del acuerdo con el fondo, que digamos que cualquier tipo de gesto amistoso con Estados Unidos le cae mal, ¿no? Uh-huh. Está toda la izquierda de frente a todos, que son compañeros respetables. Ahora, después tenés otros sectores, como yo, por ejemplo, Santa Fe, por citar solamente un ejemplo. El gobernador de mi provincia, cuando fue el famoso caso Vicentín, uh-huh, el gobernador de mi provincia, Omar Perotti, se opuso. Se opuso, digamos, se opuso por derecha, por decirlo así. ¿Se entiende? ¿No? es el gobernador de la provincia de Santa Fe, digamos, la tercera, el tercer distrito electoral de la Argentina. Sí, sí, claro. ¿Qué quiere decir? El Frente de Todos tiene toda la diversidad. El presidente Fernández tiene que actuar conteniendo, incluyendo a todo ese universo. ¿Sí? Entonces, me parece que a veces no comprender eso es la necesidad de calibrar debidamente la integridad del Frente de Todos, de la dificultad del momento, me hace acordar a cierto apresuramiento, digamos, ciertas actitudes también, a veces muy demasiado moderadas. Entonces, yo digo, cuidado con esa experiencia, en esa discusión nos consumimos todos en 73, ¿no? En ese debate interno se consumió la Argentina. Y vino el golpe 76, por supuesto que no, el contexto no es tan dramático, desde ya que no. Cuidado con no entender la importancia de manejar los tiempos, ¿no? De no descalificar al compañero, de calibrar correctamente lo que no se puede hacer. Eso me parece que hay que ser muy cuidadoso, y por eso invocaba el ejemplo 73 en lo que tuvo de defectuoso, por decirlo así, y problemático, para no repetir esos errores, ¿no? Sí, sí, mira, yo la verdad que hice especial hincapié en esta séptima tesis, justamente porque la referencia, la alusión al 73 despierta un sinnúmero de sensaciones, esto es indudable, me parece, y en ese contexto uno también se pregunta si el consignismo, cuando está vacío de conceptualidad, por decirlo de alguna manera, no nos lleva a la exacerbación de los agonismos, no de los antagonismos, de las diferencias que lógicamente tienen que coexistir como puedan dentro de un frente que es totalmente heterogéneo, como lo son todos los frentes. Claro, todos los frentes de Liberación Nacional tuvieron esta característica. Sí. Y acá nunca se pensó en tomar el Palacio de Invierno, ni en el 73, a pesar de que podemos recordar consignas, el hospital de niños en el Sheraton Hotel, y lo de Vicentín, te lo confieso, podemos no estar de acuerdo, no interesa, esta es una opinión mía que tampoco sé si es relevante. Yo creo que fue una muestra de desprolijidad en el rumbo de lo que se quería hacer como una realización política que de alguna manera conformara, contuviera a grupos de compañeros que son muy valiosos. Pero yo no sé si estuvo bien pensado, te lo digo honestamente, lo de Vicentín. Es simplemente una reflexión que no quería dejar pasar. Tomala como eso, nada más. Está bien. Juan, octava tesis. Vos decís, acá no hace falta solo unidad, también hace falta cohesión. Y eso sí que es interesante. Te escuchamos. Claro, claro. Claro, porque cohesión no es lo mismo que unidad, ¿no? Porque la unidad puede tener un perfil, digamos, que podríamos llamar protocolar, ¿no? Es decir, bueno, estamos todos bajo un mismo paraguas, usamos el mismo nombre, estamos en el mismo bloque. Sin embargo, no alcanza eso. La unidad la descuento, porque sería una enorme irresponsabilidad de la conducción política de este espacio romper de frente todo. Eso lo descuento. No. En el sentido de que yo tengo mucha confianza en que ni el presidente ni la vicepresidenta van a ser tan, digamos, van a cometer terrorismo. No pido algo más, yo no pido solo unidad, pido cohesión. La cohesión quiere decir el abroquelamiento. Quiere decir, digamos, una actitud de fraternidad política, que no es lo mismo. Es lo que está faltando ahora. Falta mayor nivel de articulación, sentir todo, de defender al compañero que tenemos al lado, de saber dónde criticarlo, porque acá no está mal criticar criticar una política, criticar un dirigente, criticar un... Eso no, eso no está mal, eso no está bien, cuando corresponde, ¿no? El tema es, uh-huh. es la pregunta, la cuestión es, ¿dónde, cuándo y cómo hacerlo? ¿Dónde, cuándo y cómo? Entonces, si uno erra el dónde, el cuándo o el cómo, está bien aplicado. Eso sí, lo tengo bien presente. Entonces, la crítica es una crítica que no la use el enemigo. Por supuesto. Que no la digamos tan fuerte como para que la escuche aquel que la utiliza en beneficio propio, ¿entiendes, no? Porque eso es el manual básico del militante, eso el que todavía no lo aprendió, se apure, porque eso es fundamental. Entonces, es que ahí hay que, ¿no? Ahí hay que poner crecientes niveles de cohesión de la fuerza política. Eso no quiere decir que frente a todo va a ser digamos, un territorio idílico donde todo el mundo se va a abrazar en la plaza. No, eso no existe en política. Acá en otro mundo, la política es, por supuesto, que hay tironeo, hay puede haber desconfianza, puede haber rencilla. Eso es inevitable porque tiene que ver con la condición humana. Ahora, eso hay que saberlo, convertir eso en algo. Parece que lo que hay que intentar explorar en el futuro, ¿no? Porque todavía eso no se está consiguiendo, digamos. Juan, vos en tu novena tesis haces una afirmación que tiene una actualidad tremenda, porque justamente creo que es una cuestión dilemática, no solamente en el frente de todos, sino también en la oposición, y hasta te diría que conforma la expectativa actual que sobre la Argentina tienen los ojos de la región e inclusive de las principales potencias del mundo que tienen algún tipo de interés en América Latina. Vos afirmaste que por supuesto que hay 2023, es decir, que el Frente puede revalidar su condición de gobierno en las elecciones generales de 2023. Sin ninguna duda, claro. Sí, es una duda extraña esa, ¿no? Todos los que venimos de una militancia en el peronismo, a mí me llama la atención que pueda haber militantes, dirigentes que estén bajando los brazos, ¿no? Entonces, yo entiendo, venimos de una pandemia, venimos de una derrota electoral, de medio término. Uh-huh. Esto que, eso no quiere decir que uno esté cegado o esté, digamos, esté ensimismado sobre cosas que ocurren, de ninguna manera. Lo que sí no me parece bien es que uno no sienta que tiene todas las capacidades intactas para revertir eso, ¿no? Primero por la historia del peronismo, ¿no? Que muchas veces ha demostrado su capacidad de recuperarse. Y ahí está el caso de la elección del 2009, la elección del 2011, 2019, que se venían de dos derrotas muy importantes y una recuperación grande. Después porque hay datos objetivos. Por suerte la pandemia está terminando. Todos los datos económicos que hay, hasta los de FMI, y la economía argentina está en un ciclo de crecimiento. ¿Cómo dudar de que el debate electoral está abierto, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas que hay. Eso no quiere decir que uno no adivine las dificultades y que tenga bien en claro qué hay que hacer, ¿no? Por supuesto que hay que hacer ciertas cosas, ¿no? Uno no puede esperarlo simplemente por una especie de inercia de la historia, ¿no? Tiene que emprenderse, tomar ciertas iniciativas que todavía no se han tomado o no se han tomado del todo, pero el horizonte electoral es totalmente incierto y eso me parece que he dejado bien en claro. Eso tiene que ver con el desánimo, ¿no? O sea, bueno, primero, la política, yo siempre digo, hay dos cuestiones básicas para una fuerza política. Una, la cohesión, ya lo dije, sí. Y otra, la autoestima. La autoestima, es decir, creer en la fuerza propia. Entonces, si uno no cree en la fuerza propia, no hay posibilidad de debatir al adversario. Hay que recuperar autoestima. ¿De qué manera? Uno, hacia atrás, es decir, reconociendo los méritos del gobierno, y dos, hacia adelante, siendo consciente que hay más de un año y medio de gobierno por que al frente de todo tiene chance de ganar la selección, no tengo ninguna duda. Ahora, ese plazo de un año y medio que es taxativo, porque es el plazo que tiene el gobierno, de alguna manera es lo que a vos te llevó a expresar tu décima tesis, que es justamente reconocer que hace falta un giro económico en la política argentina, giro en la política económica, para ser más preciso, porque si no, sí, el horizonte inmediato va a ser complejo. Esa sería la idea de la décima tesis, para ir ya terminando. Claro, claro. Sí, sí. Yo creo que, acá hay una cuestión que es objetiva, creo que el gobierno lo sabe, y por eso hubo anuncios como hubo el lunes pasado. El gobierno, yo creo que está escuchando, ¿no? Porque es cierto que si bien, como yo dije hace un rato, todos los indicadores económicos del 2021 son buenos, salvo inflación, lógico, ¿no? Uh-huh. Todos el resto son buenos, pero ya está muy bueno. Pues fíjate que acaba de salir, esto pasó después del plenario, acaba de salir el estimador mensual de actividad económica el mes de febrero. El mes de febrero, Argentina está creciendo a más del 9%. Sí. 9%, ¿no? Está creciendo mucho contra el contra, no contra la pandemia, contra 2021, ¿correcto? Uh-huh. Eso hay una situación que en algunos casos es alentadora. Ahora, claro, efectivamente es real que hay un problema de distribución, es decir, hay un problema de que los beneficios de esta expansión, hay un sector de la economía que es básicamente el sector que no está bajo paritarias, el sector de la llamada economía informal, donde esos beneficios no han llegado, más bien al contrario, ¿no? Entonces, si habiendo crecido como se creció, no llegó, ¿qué va a pasar? Que aunque a uno crezca, va a seguir pasando lo mismo. Entonces, algo nuevo hay que hacer, hay que introducir justamente para llegar a ese segmento de la población, que además, por otra parte, hay que decirlo claro, ahí está el voto del peronismo, digamos, esa es básicamente la base del peronismo, ¿no? Son los sectores populares, ¿no? Entonces, la base social del peronismo, por supuesto que es movimiento obrero organizado, pero hay un amplio sector del mundo popular que hoy no está sindicalizado. Sí, claro. Y que la está pasando mal. Entonces, ahí hay que hacer algo. ¿Con qué instrumento? Y bueno, eso lo tiene que decir el Ejecutivo. ¿Con qué herramientas? Bueno, que lo decía el presidente. Pero algunas herramientas más hay que pensar. Y bueno, me parece que el gobierno sabe esto. Bueno, entonces si lo sabe, que lo arregle. Sí, por supuesto. Mira, esto, déjame añadirlo, encuentra un espejo en muchísimos países del mundo, de América, de Europa, donde estos sectores que la han pasado muy mal terminan repudiando, no ya al partido o al espacio político que los contuvo, sino a la política en general. Y toman caminos que a veces han llevado a algunos compañeros a decir que votan en contra de sus propios intereses, que esto es una cosa que yo impugno muy fuertemente, porque los intereses no son solamente los intereses que nosotros podemos encontrar o podíamos encontrar en una sociedad que era mucho más fácil de entrever y de distinguir en una contradicción entre burguesía y proletariado. Acá en el medio hay un montón, hay millones de personas que no están sindicalizadas, que no tienen una organización, que terminan siendo, no sé, en la Argentina se dice los que hacen la diaria, pero hay otros autores que dicen terminan siendo vidas desnudas de las cuales nadie se ocupa. Y bueno, la réplica, si no se cambia la actitud del gobierno en política económica, es probable que sea la esperable. Claro, claro. Creo que el pueblo sabe bien cómo votar, aunque a veces se vote como lucha, son cosas diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay esos. Yo no creo en el riesgo de la antipolítica, no tengo esa preocupación, como tiene alguna gente. La Argentina tiene una tradición de militancia social, de organización popular, hay identidades políticas fuertes, A mí no me preocupa el riesgo de la antipolítica, ¿no? Pero sí me preocupa que se vea junto con el cambio. Claro. Es una forma de la política, ¿no? De la antipolítica. Sí, sí, claro. Claro. Es una forma de la política que no es la que yo, con la que yo simpatizo. Y es otro tema, ¿no? Entonces yo, mi preocupación es que en la Argentina nos vamos a recaer en la lógica neoliberal expresa junto con el cambio. Entonces, la responsabilidad política de eso, ¿quién la tiene? El gobierno, el frente de todo. Es decir, cuando digamos, es muy raro que un gobierno que hace las cosas más o menos, digo, en contextos normales, pasamos la pandemia, que no era un contexto normal, pero en contextos normales, por decirlo así, sin pandemia, yo creo que si el gobierno hace ciertas cosas que yo creo que sabe que las tiene que hacer, porque este diagnóstico que yo presenté el otro día es un diagnóstico, no es porque lo diga yo, pero es un diagnóstico que está claro, el diagnóstico está claro, ¿sí? Entonces, ahora hay que saber cómo actuar. Creo que el gobierno tiene el diagnóstico y está pensando cómo actuar, eso me alegra. Bueno, esperemos que los próximos meses proceda en esa dirección. Juan, lamentablemente estamos llegando al límite horario de esta edición de hoy de Multitud. Nos encantó esta charla, la hubiéramos querido prolongar durante mucho tiempo más. Solo me resta agradecerte nuevamente tu predisposición, tu tiempo, tu claridad, tu aporte. Esperamos que te hayas sentido cómodo aquí en nuestro espacio y te mandamos un fuerte abrazo. Nos has dejado pensando, por supuesto, y mucho. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy grande a todo el pueblo de La Pampa. Y que estén muy bien. Nos vemos en cualquier momento. Abrazo grande. Muy bien. Y de esta manera vamos llegando al final de esta edición de hoy de Multitud. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado en el horario habitual de las 12. Buen fin de semana para todas y todos. Por andar esta huella de pecho oscuro, dejé tanto a mi espalda que ni me apuró. Yo de ser voy dejando, me vuelvo arena como aquel río salado que una vez fuera. Andando suele el hombre tener dos huellas, una que lleva lejos, la otra regresa. Corazón querenciero, si usted me afloja, me vuelvo ahorita mismo pa' Santa Rosa. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir pa' adelante tanto me cuesta.